Bueno, pero también hay gente que dice que sois una secta. ¿Tú qué opinas del tema? No, yo no. Bueno, sí, hay. Mira, hay diversidad de opiniones, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa. Una secta es aquella la que coacciona tu libertad personal y es la que te impide que tú andes libremente. Y no solamente que andes libremente, sino intenta por cualquier medio coaccionar tu forma de pensar y de entender las cosas, ¿no? Nosotros no somos eso, gracias a Dios. Somos una ONG donde procuramos ayudar a otras personas, ayudar a gente que realmente que tiene problemas, y problemas muy serios, ¿verdad? Y problemas muy serios. Pero sobre todo nunca intentamos coaccionar ni el pensamiento de nadie, ni obligar a nadie a que esté en nuestras asociaciones, en nuestro centro. Y la prueba de eso es que la entrada es libre. Y si la entrada es libre, la salida es libre. Tú te puedes ir cuando tú quieras, tú puedes entrar cuando tú quieras, ingresar cuando tú quieras, si hay algún tipo de problema en tu vida o alguna situación. También hay muchas personas que son voluntarias, que no tienen por qué tener problemas de drogas ni de ningún otro tipo, simplemente han decidido, pues han encontrado en la ONG Remar un punto donde poder ayudar, donde aportar su granito de arena, ¿verdad? Y no tienen problemas de ningún tipo. Lo que pasa es que, y como te digo, es libre. Nosotros, eso sí, cuando una persona que está con nosotros un tiempo y que está con nosotros unos meses, un año o lo que sea, el tiempo que esa persona libremente pueda decidir estar, lo que sí hacemos es aconsejar, porque para algo estamos. Si las personas ingresan con un problema, sobre ese problema o sobre el tiempo que ha estado en el centro, aconsejamos a esa persona, por supuesto. Por lo que tampoco hay que ser creyente para que le deis... No, para nada. Nosotros no hacemos ni distinción de raza, ni distinción de credo, ni distinción de religión, ni color, ni nada. Nosotros estamos abiertos a todas las personas que necesiten ayuda, porque como he dicho, nuestro fin es ayudar a otros. ¿Y más o menos a qué os dedicáis? Para entrar más en el tema. Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros principalmente aquí en España nos dedicamos a ayudar a gente con problemas de como he dicho, de drogas, de alcohol, de marginación en general, ¿no? Y esa es nuestra ayuda aquí en España, ¿verdad? También estamos ayudando a madres solteras. Recientemente hemos creado un hogar, ¿verdad? Una casa de donde pueden madres solteras con problemas también, claro, porque hay veces que muchas personas se ven en la situación de tener un problema añadido a su vida y por encima tener una criatura o tener un hijo. Entonces tenemos una casa para esas madres solteras. También estamos atendiendo a mujeres con problemas de maltrato, con problemas de que se ven en un entorno, en su casa, en su hogar, donde no pueden estar, y nosotros las atendemos, nos ayudamos a que bueno, puedan salir hacia adelante. Bueno, ¿y qué actividades tenéis más o menos pensadas, vais a realizar y demás? Pues mira, actividades pensadas, la verdad que tenemos un... ¿Con referente te refieres a esta zona? Sí, a esta zona en general más o menos. Pues mira, con referente a esta zona, la zona norte, ¿no? La zona norte, y hay un programa en el cual es que nosotros hemos creado, que se llama Zona 7, que implica a 7 barrios que comprenden toda esta zona, ¿no? Que sería Virgen del Remedio, Mil Viviendas, Juan 23, ¿verdad? Colonia Santa Isabel, ¿verdad? Una serie de zonas donde entendemos que hay un problema potencial de marginación. Entonces, de marginación. La labor de este programa es salir a las calles y hablar con la gente, transmitir lo que hacemos y transmitir que podemos ayudar. Tenemos que decir que la ONG Remar es una ONG de carácter cristiano, ¿entiendes? Porque eso es importante decirlo. Somos una ONG de carácter cristiano, y como ONG de carácter cristiano, nuestra labor es ayudar. Se entiende. Para contactar con vosotros, si se tiene algún problema de este tipo, ¿cómo se puede? Pues mira, yo te voy a dar un teléfono, Bueno, se pueden dirigir a, mira, en Villafranqueza tenemos un rastro, ¿verdad?, que sería un poco la oficina central, que está en la calle Músico José Torregrosa, número 46 de Villafranqueza, ¿verdad? Ahí es donde es la oficina de ingresos para las personas con problemas, es la oficina de donde acogemos a estas personas. Y luego tenemos un teléfono que es el 965 175 436, ¿verdad? Que en ese teléfono, para contactar con nosotros, luego se pondrá en nuestro foro también, ¿no, Adri? Sí, en el foro, que es fexradio.foroactivo.com, colgaremos toda la información que nos estáis dando y los datos que vayamos diciendo. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pero esto, todo este proyecto tuvo que tener sus inicios y demás. Sí, mira, esto se inició pues hace ya unos cuantos años. Se inició en 1982. Este proyecto, esta ONG nació en Vitoria, ¿verdad? Y nació del corazón de una persona que tenía deseo de ayudar, de una persona que tenía ganas de ayudar, primero porque en su propia vida se vio una circunstancia, ¿no? Y en esta persona hubo el deseo de ayudar a otras personas, ¿verdad? Esta persona se llama, nuestro presidente se llama Miguel Díez, que es de la persona que estoy hablando, pues junto con sus hijos y junto con su familia, pues creó esta asociación. Y esto fue, te digo, en Vitoria, y se empezó a formar en 1982. Nosotros aquí en Alicante creo que estamos aproximadamente desde 1992. Bueno, y ahora una serie de preguntas que os quiere hacer nuestro compañero Miguel. Lo que pasa es que hoy no ha podido venir. Un saludo para Miguel. La primera sería, ¿atendéis exclusivamente a drogadictos? No. Sí, ya lo he respondido antes. No, pero bueno, yo te respondo otra vez, no hay problema. No atendemos exclusivamente a drogadictos. Atendemos a cualquier persona que necesite ayuda y a cualquier persona que esté en exclusión social. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos de madres solteras con problemas, hablamos de mujeres con problemas también de a lo mejor de maltrato, hablamos desde niños, porque mira, por ejemplo, yo te voy a decir, uno de los programas que tenemos, porque hay que decir que la ONG, como dice ONGD, que es ONG de Desarrollo, no solamente está en España, en todas las comunidades de España, sino, gracias a Dios, estamos en 68 países, ¿verdad? Y en esos 68 países de los que hablo es donde hay proyectos con casas y hogares para niños, ¿verdad?, que son tan necesarios ayudar. En estos países, como hablo de sobre todo Centroamérica y Sudáfrica, hay mucho problema por el tema de los niños abandonados en las calles. Y la ONG Remar se encarga de poder ayudarles en hogares, ¿verdad? Nosotros somos como una ONG de desarrollo, lo que hacemos son proyectos, crear proyectos para poder ayudar a otras personas. Tenemos ahí también en estos llamados países un poco, entre comillas, del tercer mundo, tenemos programas de atención a familias, tenemos programas de ayudar a niños, de ayudar a, como he dicho, a madres, tenemos programas de ayudar a jóvenes, ¿sabes? Pero sobre todo también tenemos programas en cárceles. Estamos en las cárceles, en muchas de las cárceles españolas. Remar tiene una presencia importante, ¿verdad?, para poder aconsejar a los presos o para poder, ¿verdad?, ayudar en lo que se pueda. Y aquí en Alicante, ¿qué proyectos estáis llevando actualmente? Aquí en Alicante, proyectos tenemos el que está hablando, que es un grupo de personas que sale a las calles a interesarse un poco por cómo vive la gente, por cómo está la gente, ¿verdad?, por cómo están los barrios, en esa llamada Zona 7, de la cual te estoy hablando. Y bueno, son gente que en su buen hacer pasan a hablar a las plazas, a los parques, de aquello de cómo Dios ha transformado nuestras vidas, de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Porque es que, como te estoy diciendo, es que la ONG Remar no se puede separar de Dios, porque si esto ha sido posible y esto es posible, es porque hemos contado con la ayuda de Dios en todo momento, ¿sabes? Entonces es algo que no se puede separar. Entonces, pues simplemente salimos a contar lo que nos ha valido. Y yo te digo una cosa, sería muy egoísta por mi parte, o muy egoísta por nuestra parte, conocer algo que nos ha ayudado, en nuestras vidas, que nos ha transformado, que nos ha cambiado por completo, ¿verdad? Y no contarlo. Sería muy egoísta. Aparte ya de la creencia de cada uno, que uno crea o que uno deje de creer. Eso nos es indiferente, pero nosotros tenemos que decir lo que ha sucedido en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hablar y decir de aquello que nos ha cambiado y que nos ha ayudado, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que porque gracias a Dios y gracias a la ONG Remar, que un día me acogió hace ya 8 años, yo ingresé con grandes problemas serios en mi vida. Problemas de drogadicción, problemas de marginación, problemas de estar tirado en la calle y no tener donde caerme muerto, ¿verdad? Y si Dios no hubiera puesto en el corazón de una persona en 1982 el crear esta ONG, pues igual yo estaría muerto. Te quiero decir que esto es algo importante. O igual mi vida no hubiera sido cambiada, hubiera estado transformada. Y cuando salimos a las calles a hablar de no solamente de la ONG Remar, pero hablamos de lo que ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Y continuando, por ejemplo, lo de aquí en Alicante, contáis con el rastro Remar, ¿no? Sí, tenemos un rastro aquí en Villafranqueza. La verdad que tenemos varios rastros en varias partes de Alicante. Mira, tenemos uno en Villafranqueza, en la entrada de Villafranqueza. Tenemos otro también en la carretera de Ocaña, al lado de la Coca-Cola. Tenemos también otro en la avenida Alcoy. Y tenemos otro en San Vicente, en el polígono de Canastel. Pues allí en estos rastros pues vendemos pues muebles de ocasión. Muebles de ocasión. Por ejemplo, en este de Villafranqueza pues tenemos electrodomésticos de segunda mano. Tenemos muebles de segunda mano y bueno, y todo tipo de seres que los ponemos a la venta, y estos muebles y estas cosas pues son donaciones que nos hace la gente a través de que quieren colaborar con la ONG. Hay muchas personas que no saben qué hacer, van a cambiar un mueble en su casa y resulta que no saben qué hacer con ese mueble. Pues a nosotros nos pueden ayudar con ese mueble o con ese electrodoméstico estropeado, que resulta que llega el técnico y dice que no lo pueden cambiar, que no lo puede arreglar, que tiene que cambiar el frigorífico. Nosotros se lo recogemos y le podemos vender otro, también de segunda mano, pero totalmente reparado. Claro, y por ejemplo, si alguien quiere hacer esto, simplemente va a un rastro de... Si alguien quiere colaborar con nosotros, es al teléfono este que he dado hace un momento, que lo voy a repetir. A través de este teléfono es donde hacemos las recogidas en las casas y también proporcionamos toda la información que sea necesaria. O sea que ese es el medio universal de contacto con vosotros. Sí, sí, sí. Vale, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, mira, es el 965-175-436. Muy bien. Bueno, y ya hablando de los tratamientos que les dais a los drogadictos y demás, no se admite la utilización de ninguna droga, ni sustitutiva, ni siquiera farmacológica, salvo rara prescripción del médico, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Nosotros entendemos que si tú llegas con una adicción al centro, vano sería el trabajo de si te sacamos de una adicción para engancharte a otra. Quiere decir que si nosotros te damos un sustitutivo o te damos, como en muchos sitios que están dando programas de metadona o programas de farmacológicos, si nosotros damos ese sustitutivo, lo que hacemos es sacar de un problema para poner en otro, meter en otro. Entonces, nosotros lo que brindamos es la ayuda emocional, la ayuda espiritual, ¿verdad? Ayuda psicológica también, por supuesto que sí, porque date cuenta que, mira, la ONG Remar está formada por, como ha dicho, ¿cuánto ha dicho de número? Por 100.000. 100.000, sí, no, entre 90.000 y 100.000 personas. Hablamos entre voluntarios y personas que están en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Porque esto a veces varía, ¿no? Pero nosotros contamos con la experiencia. Contamos con la experiencia de que la ONG Remar está formada por personas que han vivido en ese mundo. O sea, a mí cuando me viene una persona con problema de droga, yo sé cómo puedo ayudarla, cómo tengo que tratarla. ¿Por qué? Porque yo he pasado. Claro. Por eso. Yo no es lo mismo saber la teoría que la práctica. No, por supuesto que no. La teoría es muy bonita, pero sin práctica, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ¿bajo qué controles médicos están sometidos durante su rehabilitación? Durante su rehabilitación, los controles médicos pues son los normales que puede tener cualquier ciudadano, Si alguien tiene un resfriado, pues se le lleva al médico y se le da pastillas, se le da antigripales, y uno tiene problema de tal. Lo que pasa es que tenemos que entender que la ONG Remar no es un centro terapéutico para gente con problemas psiquiátricos, ni es un centro terapéutico para personas con patologías de un tipo ya extremo, ¿no? Como muchas veces nos hemos visto la circunstancia de que ha habido gente pues que ha venido con toda una hoja de, ¿sabes?, por el psicólogo, y resulta con toda la tristeza del mundo tener que decirle: oye, mira, bueno, está bien, nosotros queremos ayudarte, pero con esto, con toda esta recetario no es puede, demasiado para nosotros. No, porque no es el sitio adecuado. Claro. ¿Y un paciente puede terminar su tratamiento antes de que se rehabilite? Que se rehabilite. Que se puede terminar. Sí. No les aplicaríais algún tratamiento, no uno en general, pero alguno en especial. Sí, el tratamiento que ofrecemos es pues una vez que la persona ha pasado el síndrome de abstinencia y ya no necesita las drogas, o la patología con la que ha ingresado al centro ya no es la que piensa por ella. Y esta persona empieza a pensar por ella misma, pues bueno, aplicamos, no la podemos llamar terapia, la terapia es la del día a día, la terapia es la de trabajar, la de esforzarse, la de empezar a cambiar valores en la vida de esa persona, porque ¿sabes qué pasa? La mayoría de los que hemos ingresado en Remar, o la mayoría de los que ingresan, entran con un grave problema, ya no solamente de la adicción, sino un grave problema de falta de valores en su vida, en su propia vida, que quizás es lo que le ha llevado a ese tipo de problemas, ¿no? A caer en lo que ha caído, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es inculcar valores en esas personas, el hacer que esas personas antes pensaban de una manera y ahora puedan adquirir algún tipo de valor bueno para su vida, y que eso pueda hacer cambiarle el pensamiento. Bueno, pues si quieres puedes darnos alguna información sobre todo cómo contactar, además de por llamando, si tenéis algún email, alguna página sí, web. Sí, mira, tenemos un email que se llama, bueno, de todas formas toda la información de Remar la pueden encontrar en www.remar.org. Ahí es donde está toda la información completa de todo lo que es Remar, todos los proyectos que está haciendo Remar, cómo funciona Remar. Pero a nivel local tenemos el correo, el email, que es oficinadealicante@hotmail.com. Vale, este correo está abierto constantemente. Todo esto se pondrá también en nuestro foro, por lo cual. Ahí os podéis poner en contacto con nosotros. También tenemos, estamos en Facebook también estamos en Internet, simplemente poniendo Remar Alicante, pues entras y contactas con nosotros. Bueno, pues ya está todas nuestras preguntas. Si queréis decir algo más. No, voy a decir nada más. Yo creo que hemos dicho bastante, ¿verdad? Sí. Recalcar que Remar ayuda a todo aquel que pida ayuda, que nos solicita ayuda, ¿verdad? Como hemos dicho ya, gracias a Dios hemos podido llegar a ayudar a cerca de 90.000 personas. Destacar que estamos en 68 países, aparte de toda España, ¿verdad? Y que Remar, una cosa que creo que es importante, Remar no cierra el público nunca. Remar está abierto 24 horas, 365 días al año. O sea, Remar no tiene ni horario, y como dicen, ni horario ni fecha en el calendario. ¿Verdad? Estamos abiertos continuamente. Da igual que llueva, que nieve, que haga frío, da igual. Que haya un terremoto, da igual. Remar, estamos constantemente abiertos, nuestras puertas están abiertas para todos aquellos que nos soliciten ayuda, y siempre el deseo de ayudar a otras personas. Bueno, ahora ya para despediros, si queréis podéis presentar vuestra otra canción. Nuestra otra canción, bueno, sí. Creo que era IIT, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues procedemos a escucharla y nos despedimos de nuestros invitados. Un día como siempre soleado. tan sangrado. Un día y todo tan oscuro con dolor. Ver todo eso es mejor morir. ¿Por qué pregunto yo y dónde está? La tierra se llevó con vida talismán. Llevó sonrisa vida mi futuro, tapando cuerpos con pesados muros. Haití, Puerto Príncipe, mi día mejoraba. Dentro del océano crecía, progresaba. Haití, Puerto Príncipe, raíz de mi futuro. Ese llevó las vidas. Bueno, hemos vuelto ya de la canción y vamos a despedir a nuestro invitado, Alberto. Muy bien, pues nada, gracias por esta oportunidad de poder hablar de... Gracias primero por habernos invitado a este programa, poder hablar de lo que es la ONG Remar y realmente poder hablar de lo que hace la ONG Remar. ¿Sabes? Porque yo entiendo que a veces hay mucha confusión en cuanto al tema este de centros y de todo esto, y nosotros, bueno, ha sido una buena oportunidad para hablar de los proyectos de Remar, de los muchos que está haciendo y decirle a la ciudad de Alicante que bueno, que nuestras puertas están abiertas 24 horas en los teléfonos que hemos dado antes y estamos también a su disposición, ¿verdad? Y que nuestro deseo es ese, de poder ayudar a otras personas. Y desde aquí doy una llamada de que si alguien tiene en su casa, se encuentra con un problema de que hay algún miembro de su familia que esté con este tipo de problemas o alguna situación, ¿verdad?, que no sea la adecuada, pues que pueda acudir a nosotros. Los dos estamos dispuestos a pedir, a dar consejo, a aconsejar y sobre todo eso, ayudar a otras personas. Bueno, y también despedir aquí a nuestro amigo con la cámara. Sí, Iván, mi técnico operador de vídeo. Bueno, pues ya nos despedimos. Pues, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Y nada, y bastante, comunicaremos por nuestras redes sociales todo lo que nos habéis contado. Muy bien, y estamos a vuestra disposición cuando queráis. Muy bien, gracias. Aguardando el milagro, ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Estamos aquí de nuevo en Exprímete y vamos a pasar a la sección de Crónicas Cítricas. En esta ocasión vamos a comentar un evento en el que estuvimos el sábado, menos Álvaro, todos los que estamos aquí presentes. Vamos restregándolo, claro que sí, así me gusta. Haber venido. Damos la bienvenida también a Cori, que se integra ahora en el programa. Hola, buenas. Buenas. Trepa. Y nada. Cállate. Ya lo dijimos la semana pasada. Así va a consistir esta temporada, estas dos secciones, Crónicas Cítricas y Es de Venimens. En Es de Venimens diremos cosas que la semana que viene comentaremos en Crónicas Cítricas y así. No, bueno, tampoco hay que comentarlas porque a lo mejor ni vamos. O sea, que no digas cosas que no son, Adri. Yo me teletransporto, así pero que acabo en este todas caso, partes. No, hemos ido, así sí, que las vamos a comentar. En Es de Venimens también hay un tema que quiero hablar. ¿Esto es la canción de Sálvame? No. Es lo que yo. Es que está en la sección. Sí, sí. Es unos puretas, ¿eh? se vuelve loca. Lo bajas. No, da igual. Bueno, pues este sábado, ya lo dijimos, fue en el Centro 14 un torneo que realizó la Asociación Kantotaku. Un torneo de Mario Kart de Wii y Tekken 6, y además habían free plays, consolas para jugar gratis. Bueno, hostia, gratis no, sino jugar libremente, sí, digamos. Pero gratis, y... ¿no? Gratis. Sí, sí, gratis, sí, sí, todo gratis. Gratis. Pero free traducido. By the free, the fake. Los juegos que estaban ahí para jugar eran Guitar Hero Warriors of Rock, el Gears of War 3, que no pude jugar porque estaba todo el rato cogido. ¡Hombre! El Super Smash Bros. Brawl, BlazBlue y Call of Duty Modern Warfare 2. Bueno, empezamos, si queréis, por los torneos. José estuvo más pendiente del de Tekken. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Había un montón de nivel ahí, ¿no? Sí, mucho nivel. Había ahí... Mucho, pero que mucho nivel. Hacer un aporte de que en el de Tekken estaba el campeón del torneo de Tekken de Madrid. Vale, entonces ya sabemos. Entonces, por qué. Adri, ¿había nivel? Amigo? No. ¿El hombre de la mirada penetrante? No está. Pues todo el rato que estábamos por ahí, gritos. ¡Dios, tal, no sé qué! Sí, sí. Todo el rato así, ya era que ganaba uno, perdía otro. Todo el rato súper reñido. Eran un montón de rondas, ¿no? Sí. ¡Se lo digo a mi madre! ¡Me han ganado! Vale, pasamos al torneo de Mario Kart de Wii. Ganó... Sí, Adri, ¿no? No, no, ganó un chaval de 10, o 10 a 12 años tenía como mucho. ¿Te ganó un chaval? No, a mí no. Ya, ya, a ya. A todos. Él lo llevó. Yo pasé 3 rondas, ¿vale? Así de malo eres. Joder, hay gente que no pasó ni la primera. ¿Por qué me miras a mí si yo no he jugado mi vida? Tú no lo hubieses pasado. El caso, ganó un chaval, yo no sé, eso es impresionante, nunca he visto a nadie jugar así, o sea... la pantalla que me tocó a mí, la última en la que perdí, si conocéis el Mario Kart de Wii, hay una pantalla que se llama esta del final del juego, la de... Vale, ya. La del arcoirista. Sí, sí. Como mola. Sí, sí. Es una pantalla de colorines y vas pasando por ahí. Sí, los arcoiris. Pues ahí, el chaval, la pantalla más difícil de todo el juego, yo iba a un ritmo normal, pues nos sacaba a todos una vuelta. No, no. Nos sacaba a todos una vuelta. Yo iba segundo a un ritmo más o menos normal. Y luego detrás mía, a una buena distancia, también había más gente. Pero yo no sé cómo lo hizo, ¿vale? Escucha, ¿tú no estabas diciendo que no jugaste contra él? Acábate no, contra él. Otro. Es que eran los dos, eran hermanos. Ganó uno de ellos y el otro quedó finalista. Joder. En serio. Y hay que decir que ese niño de mayor será probador de videojuegos, porque... Yo tengo otro ejemplo peor. Que conocemos aquí todos. Bueno, había una persona muy graciosa que jugaba, cada vez que le tocaba jugar al torneo, se ponía una careta de Spiderman. Sí, sí, sí. En Tekken. Que de hecho se llama David, y es uno de... Aquí jodiendo el anonimato. Pero si nos estará escuchando. Y era súper gracioso, cada vez que le tocaba jugar le decían Spiderman, y él se ponía la careta y se ponía a jugar. ¿Y cómo veía? ¿Tenía agujeritos o qué? Pues mira, no lo sé. A ver, ¿tú nunca te has disfrazado de Spiderman? No. ¿Qué mierda de infancia has tenido? Yo me disfrazé de Power Ranger. Yo también. Yo también. Dios. Yo del rosa. Yo del negro. Sí, a lo mejor cambiaste. Adri, que en tus noches locas he visto esos taconazos. El Power Ranger no lleva tacones. El suyo sí. Uy, uy, uy, uy. No, yo llevaba un cuchillo. Sí. No, los Power Rangers no lo llevaban, pero yo llevaba un cuchillo. Para matar niños. O cortar el jamón, que también me movió. Otra cosa que no jamón. Bueno, y luego estaba por ahí... Eso, fue la cosa de 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y ahí había gente todo el rato. La verdad es que se llenó bastante y la gente... Fue al evento. Hombre, sí, se llenó porque fueron. Sí, sí, pero sí, que... Que había más gente mirando que jugando. Eso y había también. Mucha gente jugando. Sí. Entonces, que había estaba mucho. Todo el rato lleno. Me había gustado probar el Just 3. A mí también. Estoy esperando ya para conseguirlo y pasármelo. Y comentarlo en Hot Factory. Y ponerlo a parir como siempre. No, no, ese juego... Que no. Que ese juego es bueno. Cuidado. Que ese juego es bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema, que nos estamos yendo para el otro programa. Sí. ¿Qué más tenemos para... ¿Este Evenement? Sí, no teníamos... Bueno, ahora pasamos a este de Evenements. Que bueno. Me confundo. Que habían algunos eventos por ahí. Bueno. Yo qué sé. Hemos vuelto, anda, que bien. ¡Vale! No, más que nada porque si me decís que busque música y estoy aquí buscando el exacto segundo... Porque eres un profesional. Yo quiero que lo que decís... Es que falta el director del programa, entonces nos liamos. Es que esto es una anarquía y vosotros lo sabéis. Cualquiera hace lo que le sale la punta aquí, de la lengua. Aquí, sí. Del lápiz. Yo no uso lápiz, yo uso boli. ¿Viste? Pues boli, Vic. Bueno, entonces, para este Benimens, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos el sábado una mascletá a las 12 de la noche. Esto le gusta a Miguel. Miguel va a todas las mascletas. No me acuerdo si cuando lo entrevistamos la temporada pasada lo dijimos que él tenía pasión foguerera. Y que es un puto pirómano, vamos. Las cosas claras. Y que él iba a todas las mascletas, así que esto le gustará. Bueno, pues es a las 12 de la noche. Pertenece a la hoguera Campamón Norte Plaza de América, porque es su aniversario y van a hacer una fiesta de aniversario y aparte van a hacer la mascleta a partir de las 12. ¿Dónde? Que no me sé la calle. Yo bueno. Me sé Alicante por hogueras. Tú me dices la hoguera y yo te sé ir. Pues la hoguera que está en Campamor. Bueno, Campamor Norte, vale. Plaza de América es la que está... ¿En Campamor? En Altozano Sur Las Plazas tiene un telepizza en un lado. ¿Plaza pues, de América? Sí, exacto. Tú miras para abajo, pues justo ahí. En el parquecito ese extraño que hicieron hace años, pues ahí. Plaza de América. Exacto. Pues ahí tenéis este sábado a las 12 una mascleta. Así que si oís petardos, no creáis que están cayendo meteoritos. Que... ¿Qué pidrama? Su Jorda acaba de soltar el suelo, ¿verdad? Sí. No, el satélite ese que decían que iba a caer, no es el satélite. Que ya... Bueno, a ver, luego también está de nuestro amigo Jorge Navas, su concierto ya ha salido oficial. Ah, va sí. A ser 3 días que va a haber en las 3 noches, con 3 conciertos creo que son. El primero de ellos es el 11, 12 y 13. Sí, pero son más fines de semana. Esto se avisa y se prepara. Hombre, pero... sí, a ver, yo es que lo he visto esta mañana. A ver, sí, no también. Tenemos tanta comunicación como nos hubiera gustado. Entonces, el día 11, que además cae con el Salón del Manga de Murcia, tenéis en la sala estéreo los conciertos de Will Will Storm. También van unos amigos míos. Cuenta. Dinos. Pequeño dinos Cervatillo. Por... Bueno, a ver, vamos a seguir con la burrada. ¿Qué querías decir, Cori? No. Pero no. Sí, no. Lo he escrito y he puesto un cartelito que nadie ve. A ver, es que el 20 para... de la sala Zeppelin no lo ve ni Dios. Sí, yo, que me entero de los conciertos, no me fastidies. Bueno, que no pues... lo ve ni Dios y ya está, a ver, las cosas como son. Pues el chico es muy majo, el del bar. Bueno, muy majo, pues... sí, muy majo. Sí, solo diré eso. Muy majo. Bueno, pues este fin de semana hay un concierto en la sala Zeppelin del grupo Cromosoma 3, pero no sé la hora y no sé la dirección, así hombre, que... Hombre, en la sala Zeppelin todo el mundo sabe dónde está, al lado de la lonja. Bueno, pero no me sé la calle y esas cosas tan bonitas. A ver, el parking de la lonja tirando para el parque los punkis. Para arriba, pues para allá está. Donde hay mucha gente con melena, tirad para allá. Tened cuidado a ver con lo que os encontráis. Pues a ti bebiendo vino. No, porque yo bebo cerveza. Listo. A ti bebiendo vino y a ti bebiendo cerveza. Sangría. Comento lo de la sala de estéreo, por favor. El día 11, lo dicho, tenemos el concierto de Will Winstone. Además, acompañado de otras dos bandas, como son Druida, una banda de heavy metal, y Storm, otra banda de heavy metal. El sábado 12. Hay 3 grupos también. Son 3 días, 3 grupos. Pues el sábado 12 está la banda Condenados, que es de hardcore, y Seeding Hate, una banda de metalcore y otra también de metal alternativo llamada Stoneheads. Y por último, el tercer día, el sábado 19, una banda ilegible su nombre. A ver. Porque el logo es un poco. Dios, pues como las bandas. Parece esta, que lo ha hecho mi hermana pequeña. De black metal. Y no se entiende el logo, la verdad, así que lo siento. Mira, no, espera. Sigue. No, a ver, que yo... Empieza por L. No. Otra banda de Black and Roll llamada Limpus. Y por último, Orphans of Beatty de Thrash Death, que esta es la que a mí me interesa, digamos. Esta y Will Will Storm. Y a lo mejor si voy y me sorprende otras, que espero que sí. Es en la sala estéreo. la sala estéreo en la cara en la calle Pintor Velázquez, la apertura de las puertas es a las 10 y ya sabéis, viernes 11, sábado 12 y sábado 19 de noviembre. Ya tenéis ahí conciertos a los que ir. ¿Pone algo más ahí? Sí, que pasamos a la siguiente sección, que es el noticiero. Preparación. Aquí ya de nuevo con el noticiero, que es cortico pero va a estar bien. A ver, la primera noticia: un cura roba 26 litros de alcohol con la ayuda de un rabino. Sí, será verdad. Hombre, James Archer, cura católico del condado de Iowa, robó el pasado sábado 26 litros de varios licores con la ayuda del rabino Paul Heather, alegando que las iban a repartir en un comedor benéfico. El hurto... Borrachera benéfica. El hurto se produjo en la tienda Ben & Tim, donde entraron los dos individuos con dos maletas de 40 litros cada uno. Algo bastante importante. Considerable el tamaño. Sí. Fueron directamente al pasillo de las bebidas, donde el señor Heather empezó a meter las botellas en las maletas, mientras el señor Archer vigilaba. Fueron pillados en la salida cuando el dependiente se percató de que una de las maletas goteaba. Sería porque se le rompería una botella o algo. Perdí aceite. Sí, seguramente. El señor Archer, el cura, se dio a la fuga hasta que a una manzana de distancia fue aplacado por un policía. El rabino, en su confesión, dijo que no entendía lo que salió mal. Encima. ¿Grabaron la confesión que le hizo el cura? No, el rabino, eso lo claro, dijo el rabino. ¿El rabino confesándose con el cura? No, confesándose con el policía. Ah, en la... o sea que los curas le han delegado al policía para que le confiese y dar la solución el policía. Yo también. Yo qué sé, es lo que ponía. Es que me he hecho la picha obligada. A ver, pone: el rabino en su confesión dijo que no entendía lo que salió mal. Sería al policía. Vamos a ser claros: cuando la policía lo pilló y dijo, bueno, confiesa lo que has hecho, entonces dijo, es que no sé lo que ha salido mal. Ah, vale. Vale, o sea que es mal bien. No, ahora, es que... ¿Ves, Álvaro? Eso es claridad en la exposición. A ver, si yo he copiado lo que pone en la página, a ver. Pues habla con el periodista. Exacto, mándale un correo. Espera, que esta también está bastante bien. Un hombre detenido por intentar violar una papelera. Pero que puso resistencia a la papelera. ¿La papelera es una mujer que recoge papel? Yo qué sé. ¿Que hay que matizar cosas? No, a ver, no. No, es una papelera de papelera. Papelera de estas de hierro. No quiero saber por dónde se la quería meter. Agujero de seguridad. Jack McFlanagan, un escocés de 62 años, intentó deshonrar una papelera. Deshonrar, ¿no? El 28 de agosto en Dublín. McFlanagan junto a Kurt el Pólvora, tío. No, lo mejor es esto. Cuando estaba ebrio a las 11 de la mañana. Ah, bien. No. Tuvo que ser reducido por cuatro agentes mientras decía: dejarme darle lo suyo a mi cuñada. Madre mía. Vamos, que había confundido la papelera con su cuñada. Pero ya era su cuñada, ¿no? No me gustaría saber quién es su mujer, ¿sabes? Hostia. El cubo de basura. Bueno, estas son las noticias de ¿De dónde has sacado esto? Esto de noticiaschorras.com. Ah, buen nombre. Lo no, usaré. Son de verdad, ¿eh? Ya, ya. Para la semana que viene yo tengo unas cuantas perlas, que las tengo ya recopiladas y... Ay, Dios, mejor no pensar en ello. Ya las traeré. Bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado por hoy. Nos despedimos, señores. Ha sido cortico, pero con fundamento. ¿Sí? Adiós. Hey, Luke, a Dolphin. Es una imagen. Te la tengo que pasar. Esto ya ha llegado a su final, nos tenemos que despedir aquí todos. Sí, porque ha sonado el sonido ya de muerte 4 o 5 veces y nos hemos caído una vez cada uno. ¿Qué sonido de muerte? Sí, tío, el del coyote. Mira, entre lo de la sintonía de porno de la semana pasada y es que no la hemos puesto, gran vacío, sintonía. Bueno, ¿qué es lo de la sintonía esa? Que... La de Dead Rising. Esa sí, de... Esa. Bueno, José, empieza tú despidiendo, hombre. Bueno, hasta la semana que viene. Radio Juan B, Radio Juan. ¡Dios! ¡Alfonso, qué haces! ¿Qué pones esto? ¿Quién te da una sorpresa para el próximo? Bueno, a ver. Madre mía. Cori, sigue tú, que llevamos una buena. Sí, Cori, tú. ¿Que te despidas? Cori. Bueno, pues hasta luego y nos... oímos la semana que viene. Te has quedado a gusto con eso, ¿verdad? Por supuesto. Adri. Venga, nos vemos el lunes. Hasta luego. Bueno, pues hasta luego, que nos vamos. Ya. Morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick.